Directa Adriana Russo. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, hubo un curso de arquitectura del ambiente en la Facultad de Tecnología a propósito de la creación de la carrera. Y bueno, había que hacer un trabajo práctico final para los que querían hacerlo y aprobarlo y cursarlo. Y el tema era precisamente el Valle Chico, ¿no? El análisis del Valle Chico. Contanos. Sí, el trabajo era un trabajo de análisis urbano, sí. Porque la arquitectura del ambiente habla de eso, ciudad como un organismo vivo que nos comprende a todos, y Valle Chico es un modo de crecimiento de nuestra ciudad. Y nosotros lo analizamos desde la Agenda Urbana de Hábitat 3, que se hizo en Quito. Sí. La agenda marcaba 5 puntos de análisis y nosotros intentamos ver a Valle Chico desde esa mirada. Sí. Este fue un trabajo que hicimos con la arquitecta Mau Vecín y la arquitecta Solá. Nosotros lo presentamos en Villa María y también lo presentamos en el encuentro de urbanismo que se hizo aquí en Catamarca. Sí. Y bueno, los 5 puntos de la agenda hablan de obtener una ley nacional que contenga las intervenciones urbanas, porque esta es una intervención inmensa, o sea, para nuestra planta urbana. Claro. Y ese ha sido un poco el patrón de crecimiento de nuestra ciudad. Si nosotros vemos, analizamos la historia de nuestra ciudad, siempre ha crecido de la mano de las viviendas sociales. Repitiendo un formato, un patrón cultural, justamente, que es el de la extensión. O sea, en el lugar más alejado se genera este nuevo núcleo de viviendas que después hay que acercarlo a la ciudad. O sea, hay que empezar a crecer con la ciudad hasta ese lugar. Valle Chico es impactante, primero, por un lado, porque está del otro lado del río. Cuando todavía, ese es uno de los puntos que nosotros analizamos, es las normas que existen en las ciudades. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas normas, pero o las cambiamos en el momento que lo necesitamos o no las respetamos, o sea, pues no es que no las hay. Y, por ejemplo, el sector donde está Valle Chico, había una ordenanza y una planificación del 2004 que era una zona de preservación, una zona que no era apta para el uso, y sin embargo la norma se cambia. Le contamos a la gente que hay una planificación de uso de suelo, digamos, que establece qué lugares son de reserva, ¿no es cierto?, de la ciudad, y qué lugares son residenciales, qué lugares son industriales, porque se hace un estudio, ¿no es cierto?, de qué lugares son aptos para determinadas actividades, ¿no? Sí, en realidad la nueva estructura de ciudad ya no habla de planificación por sectores se hablaba antes. La ciudad es un ser orgánico más entrelazado, si bien hay cuestiones prioritarias. Pero, por ejemplo, una fábrica no se puede poner al lado de la catedral, por ejemplo. Esa es la idea. Las zonas residenciales deberían ser preservadas como más residenciales, pero ya no se habla en la ciudad de dormir, trabajar, sino de un ser orgánico, una trama más. Sí. Porque además una actividad potencia a la otra, una actividad sostiene a la otra. Y entonces, ahí en Valle Chico, era una zona, en la planificación del 2004, hay un montón de lugares de la ciudad, adentro de la línea de Longolí, para el lado de adentro de la ciudad, que todavía son determinadas como de oportunidades. O sea, si uno mira el mapa de la ciudad desde lejos, vas a ver que hay un montón de vacíos urbanos. Muchísimos vacíos urbanos. Entonces, ¿qué habla el nuevo urbanismo? Habla de integrar, incluir, de densificar, potenciar. No habla de extender cuando no es necesario. A veces sí, las extensiones existen y son planificadas. En todo caso, compactar primero la ciudad que existe y después extenderla cuando no quede. Claro, exactamente. Sí. Cuando se habla de compactación, se habla de, bueno, de que sea más orgánico, que sea más apto. Esto de, vos decís, bueno, Valle Chico realmente es impactante. Uno se para ahí en el puente y es... Que esto que acaban de hablar de lo compacto, entonces ya lo decía el arquitecto Eduardo Sacristi, un arquitecto moderno que ejerció en Tucumán casi toda su profesión, y esta mirada, ¿no?, de no hacer una ciudad dispersa como una mancha de aceite que impide que la gente tenga igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, vos imaginate que acá hubo que hacer una gran infraestructura. Nosotros presentamos nuestro trabajo leyendo lo que dice la publicidad oficial respecto de Valle Chico. Y lógicamente habla de gran infraestructura. Y nosotros decimos, bueno, eso no es bueno. Digamos, si ya tenemos infraestructura, ¿por qué no hacemos uso de la que tenemos? ¿Por qué tenemos que extender otra? O sea, ¿quién lleva adelante el costo de esa extensión? O sea, todos los vecinos para llegar a ese lugar. Por otro lado, que sea un proyecto que es casa más casa más casa más casa, porque hoy hay muchos espacios vacíos que sí, que están puestos dentro de la publicidad oficial como escuelas. Ah, están construyendo una escuela, como parques, y no son parques, son espacios vacíos. El parque lo vi como que abandonado, o sea, no sé si están las mangueras de riego, inclusive no que hayan puesto. O sea, es un espacio vacío que podría ser potencialmente un parque. Claro, claro. Pero actualmente está con un verde salvaje, no, digamos. No, está todo abandonado. Despejado, no, yo fui el año pasado y estaban los arbolitos y las mangueras de riego. Hay muy poca forestación. Digamos, no hay una planificación de ese espacio hoy. Tampoco, digamos, está puesto como que en algún momento será. Y tampoco el mantenimiento, perdón. Está limpio, digamos, pero no está parquizado o no está ni siquiera, yo no digo parquizado con especies exóticas. Sí, intervenido, parquizado con digamos, especies nuestras, con sombra, con lugares de encuentro, con lugares de llegada. Con ahí dice que va a haber desde skateboard, o sea, en la publicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que nosotros sabemos también que a veces las ciudades crecen y después los espacios destinados a plazas se convierten en viviendas. O sea, claro, también sí, sabemos también que eso... En la misma ciudad lo vemos, muchas plazas que iban a ser y no fueron. Sí, ocurre casi sistemáticamente. Bueno, nosotros nos preguntamos cuándo vamos a romper ese patrón sistemático de esto. Y bueno, analizar el por qué suceden esas cosas. ¿Qué es lo que nos lleva? Y la pregunta que nosotras nos hacemos y que no encontramos respuesta todavía es si la responsabilidad es política, si la responsabilidad es técnica. Y ahora le sumamos otra responsabilidad, que es la ciudadana. O sea, yo creemos creo que eso también es importante. Bueno, nosotros entonces dicen, votamos, ¿no? Los políticos no quieren escuchar, y yo a veces digo, los técnicos no sabemos explicar, o no tenemos suficiente coherencia combo, en ¿no? nuestra es propuesta. Un mix, cada uno tiene su grado de responsabilidad cívica. Y eso tiene que ver también con la fragmentación. O sea, el IPB hace viviendas. La ciudad crece con sus plazas. Cada uno se ocupa de lo suyo. Y yo no puedo decir que tenga mala voluntad cada uno que se ocupa de lo suyo. Claro. Pero cuando vamos a hacer esa mirada de ciudad, vamos a entender, primero conocer nuestra ciudad, la ciudad real, la ciudad que se vive todos los días, la ciudad de los vecinos, la ciudad de la municipalidad, la ciudad de la provincia, porque en realidad es de todos. La ciudad deseada, nosotros no tenemos una planificación de ciudad deseada, tenemos una gran ciudad de base, que es la ciudad de Carabati, bueno, vos la conocés muy bien, todos los vecinos también, en sus potencialidades. Y después, bueno, ¿cuál es la ciudad posible? ¿Cómo hacemos? Porque si no, si nosotros criticamos y decimos, bueno, esto está terrible, está todo mal, bueno, vamos a casa y qué sé yo, resignémonos. Creo que no es esa la postura, creo que hay que hacer una mirada crítica, inteligente, planificar la ciudad deseada, que es la ciudad que nos promete nuestro territorio, que es maravilloso, porque esa sensación que vos tuviste en Valle Chico... Es imposible de sentir, vos llegás ahí, el paisaje es imponente. O sea, no sé si ves las casitas, no ves nada, ves eso. Después cuando llegás al lugar, decís, era una oportunidad para... Primero, en realidad no se tendría que haber hecho ahí, pero si se iba a hacer ahí... Porque dice que hay problemas con el crecimiento del río. Este vecino me decía que yo te decía que le gustaba el lugar... que dice, no, ahí nunca se va a inundar porque el agua va hacia abajo. Yo le decía, sí, la verdad, me parece lo que veo. No conozco, Adriana Medina me dijo que leyera que hay unas investigaciones de geólogos que han hecho, que sí, que... Estaba puesto, digamos, dentro de la planificación de la ciudad y de las ordenanzas de la ciudad, era una zona de riesgo. Y estaba determinado con un porcentaje de pendiente del 12%, inundable, tal. Después, cuando para hacerlo viable posible... ahora está definido como una zona posible, con una pendiente menor. Igual hay geólogos, por eso la ciudad no se construye, no la construyen los arquitectos. O sea, hoy la construyen los ciudadanos, la piensan los ciudadanos. Sí, y todas las otras disciplinas, claro, claro. Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos sociales. Siempre tomando en cuenta lo que piensa y siente la gente de su ciudad, claro. Y también los geólogos, o sea, nosotros somos, bueno, estamos puestos sobre... instrumentos. Nuestra claro. ciudad está, por ejemplo, sobre un yacimiento arqueológico. Claro. O sea, ¿cómo nos vamos a invitar a los arqueólogos a que determinen qué claro. zona? Claro, sí, ¿cómo sí, no? Si estamos poniendo nuestros pies sobre parte de la ciudad, que es parte de nuestra historia. Entonces, claro. hay mucho por trabajar interdisciplinariamente. Sí. Entonces, para llegar a la ciudad posible y poder dar soluciones a las cosas que no vemos. Valle Chico se pone sobre el territorio como si fuera un territorio plano. Claro. O sea, uno ve desde la casa, ve el paisaje porque el paisaje está ahí. No porque la propuesta arquitectónica nos diga, mire para acá. Sí. Entonces vos tenés en nuestra ciudad esta cosa tan loca que los mejores paisajes, que son el este y el oeste, son las peores orientaciones. Claro, claro. Entonces decís, bueno, ¿por qué un damero? Donde todas las casas son iguales, unas miran al este, otras al oeste, otras al sur, otras al norte. Alguna no le está yendo bien. Claro. Seguro. Es básico. Sí, entonces decís, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué no proponer otras miradas? ¿Por qué no proponer otra forma de habitar? Sí, eso tendría que haberse concursado, haber abierto un concurso, ¿no? Mira, los organismos como el IPB tienen áreas, nosotros los decíamos en nuestro trabajo, tienen áreas de diseño, áreas de urbanismo, áreas, tienen personal capacitado. Hay Sí, nos consta. Uno puede quebrar el patrón, porque es una cuestión del siempre fue así. Yo me acuerdo, siempre cuento esa anécdota. A mí me pasó en la escuela de los hijos, mis hijos, que en una época del año salen los chicos antes, 12:30 por el calor. Sí, viste, sí. Y los padres seguíamos saliendo a la una en trabajar. Sí, entonces yo le decía, el calor en vez de sufrirlo dentro de la escuela, lo sufren en la vereda. Claro, O en las oficinas públicas, que era un caos. Sí, sí, sí. Porque todos chicos estaban esperando. Entonces me contestaron, siempre fue así. Y yo me quedé pasmada, digo, no puede ser, digo. Claro. Y tú tenés que adecuarte al entorno. Claro, pero... así dicen que hay que hacer. Y a medida que uno se va haciendo grande, va diciendo, y sí, hay que adecuarse al entorno. No creo que tengamos que resignar. Yo también, creo, por supuesto. Creo que hay que resignificar las cosas. Hay que entender el contexto en lo que se dicen. Sí. Pero si estás en Catamarca, tenés que adecuarte al entorno. No, yo no estoy de acuerdo. Y creo que es una oportunidad la Facultad de Arquitectura. Sí, te lo digo en broma. Para romper los patrones. ¿Se abre la Facultad de Arquitectura? Nosotros estamos todos trabajando para que sí. La CONEAU todavía no contestó, pero sabemos que a otras universidades tampoco les dio la respuesta. Claro, o sea, que están atrasados en sus respuestas. En el caso nuestro es más movilizador, porque no sabemos si la facultad no sabe si abrió las inscripciones o no, porque no quiere abrir inscripciones sin tener aprobación de CONEAU, efectivamente. Claro. Así que se está trabajando en la planificación del curso de ingreso, un curso de aprestamiento, un curso de ambientación universitaria para los nuevos ingresantes, para definir y lo mismo que fue este posgrado, lo que estamos intentando, la gente está dirigiendo esta crecimiento de la facultad en esta nueva carrera. Es justamente formar el arquitecto de este siglo, el arquitecto con los nuevos paradigmas, el arquitecto que pueda mirar la ciudad y pueda pensar en esa ciudad posible, ¿no? Para ir cerrando, los puntos así relevantes que ustedes proponen para este Valle Chico, no sé si llegaron a una propuesta. No, hubo otros grupos que hicieron un diagnóstico solamente de la situación, lo que han hecho ustedes. Han determinado los patrones, ¿no es cierto?, que llevaron a hacer esto. Porque han usado una serie de terminología que le han fijado precisamente los que han dado el curso. No, nosotros, en realidad, el curso tiene una mirada. Mirada holística, una mirada... Exactamente, de acuerdo a esa mirada, ¿qué es lo que es ese paradigma. Y bueno... Los cinco, nosotros lo analizamos, nuestro trabajo se llamaba Una mirada desde la Agenda Urbana Hábitat 3. Los cinco puntos de la Agenda Urbana eran... No cumple con ninguno, digamos. No estamos, digamos, en consecuencia con el momento histórico de la Agenda Urbana Hábitat 3, que se supone que es el pensamiento más avanzado sobre la construcción de ciudad. O sea, todo lo que propone la Agenda Urbana, además, ha sido consensuado a nivel del mundial, porque es cada 20 años que se hace la Agenda. Claro. Y se estuvo trabajando durante estos 20 años analizando ciudad y proponiendo ciudad. Sí. no estamos en consecuencia con el momento histórico de la agenda urbana Hábitat 3. O sea, nuestras maneras de construir ciudad se han quedado en el 50. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos esta ciudad que es hermosa, hay que retomarla, hay que redefinirla y hay que hacerla posible, claro, con los nuevos paradigmas. Se está trabajando en la movilidad urbana, en la municipalidad. Bueno, hay que ver, nosotros como arquitectos tenemos que estar ahí, claro, ayudar a pensar, ayudar a construir ciudades. Y la movilidad es un factor determinante hoy, claro, en la ciudad. Sí. Entonces yo pensaba en Valle Chico, con calles más orgánicas, con bicisendas ya planificadas, bueno, digamos. ¿Por qué tenemos que esperar después a romper las calles para hacer las bicisendas? Eso ya está, digamos, ahí. Y hay que trabajar en base a lo que está, se supone, ¿no? O sea, estaría bueno ver qué propuestas surgen, ¿no es cierto?, desde la misma carrera de arquitectura para afrontar el problema esto de esta situación que existe ya, ¿no? Bueno, hay un... Por eso digo, desde la ciudad real, la ciudad deseada y la ciudad posible. Claro, o sea, claro, si nos manejamos en esos términos, hay un grupo de trabajo, de investigación, que hizo una propuesta de integración y una propuesta, claro, de interrelación de Valle Chico con la ciudad, claro, en función de decir, bueno, no, esto no está descartado, esto es parte de nuestra ciudad, sí, hoy, sí, sí, ¿qué hacemos con él? Entonces, bueno, pueden venir las chicas a contar. Sí, le decimos a la gente, porque bueno, ahora va a surgir una escuela de arquitectura, y precisamente lo que hace la universidad, y sobre todo la universidad pública, es generar conocimiento para que, sociabilizándolo, ¿no es cierto?, la gente sea feliz, viva mejor. Y no es esto que está diciendo Adriana una denuncia ni nada, sino que es un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Ya se crearán unas líneas de investigación dentro de la carrera, etcétera, etcétera, para qué es lo que, a dónde se va a avanzar. Pero está bueno que la universidad dé su mirada, su postura, haga un diagnóstico, haga propuestas. Para eso está la universidad pública. Y me parece que es muy interesante. Y arquitectura siempre es una carrera que desestabiliza un poco, ¿no? Y está muy bueno que en nuestro medio se cree esa carrera y que se fomenten las carreras, ¿no es cierto?, más bien blandas, que lleven a la creatividad, ¿no es cierto?, porque eso desestructura un poco el grado de conservadurismo que se vive, ¿no? Okay. Bueno, vos, Adriano, sos de afuera, venís de afuera igual que yo, ¿no es cierto?, y al principio cuando uno llega a vivir a esta ciudad, a esta provincia, no a la provincia porque es muy linda, toda la mirada que tiene la gente, pero la ciudad es muy conservadora en su mirada, es muy conservadora. Uno se va adaptando al entorno, ¿no es cierto?, esta cuestión de la que se habla siempre, pero yo veo sumamente auspiciosa la carrera de arquitectura porque va a romper con todo ese acartonamiento conservador en muchas cuestiones de que acá todos somos amigos, todos somos parientes, todos somos familia. Lo veo en La Rioja también. Entonces, de pronto, va a ser duro también romper ese paradigma, ¿no? Y tener una mirada distinta, y que de pronto surjan trabajos de investigación como el que ustedes hicieron, que no significa que estás atacando a nadie, sino que no estamos hablando del sujeto, estamos hablando del objeto de estudio, que en este momento es eso, ¿no es cierto? Claro. El Valle Chico que estamos hablando en este momento. Claro, bueno, eso pasa acá. Pero vamos a tener que ir acostumbrándonos, a eso, ¿eh? Lo que pasa es que hay mucho trabajo, hay gente que trabaja con mucha voluntad, claro, ¿no? Entonces, cuando hay gente que trabajó en Valle Chico y trabajó mucho. Entonces decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aprendamos a mirar desde otro lugar, porque también está bueno tomar las cosas nuevas que nos trae el urbanismo, la ciudad, empezar a entender la arquitectura que yo estudié era la arquitectura del objeto, no era la arquitectura de la ciudad. Claro, era el claro. objeto que se ponía ahí, se distinguía el objeto. Eso ya fue. O quizá los que eran encargados de armar todo eso lo miraron así muy simplemente. Siempre la arquitectura me parece que tiene otra mirada, ¿no? Ahora se habla de arquitectura sustentable como... Está como de moda hablar de eso, claro, pero siempre la buena arquitectura que ahora tuvo en cuenta esto, y ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, tuvo en cuenta siempre la sustentabilidad. No se hablaba de esa palabra, ¿no? Bueno, la mirada holística, yo creo que siempre estuvo en los buenos profesores de arquitectura, sí, en los buenos trabajos de investigación. Lo que pasa es que también, pero ahora está como de moda también hablar así, está bueno. No es de moda, es cambiar la mirada. Cuando uno cambia el paradigma de la mirada, una cosa es salir de la, estar en la posguerra, sí. y tener ciudades europeas arrasadas, y tener que pensar la ciudad nueva. Claro. y otra es estar en el siglo XXI, sí, en el 2016, en una ciudad que no está arrasada, ni mucho menos, claro, sino que tiene un montón de fortalezas, sí, un montón de posibilidades, y hay que ver cómo las tomo, las potencio, sí, sí, y crezco en función de eso, porque tampoco se trata de no crecer. Bueno, interesante realmente los posibles temas que podemos tratar. Te agradecemos, Adriana, que hayas venido. Y bueno, invitamos a la gente que vaya a conocer Valle Chico y que nos cuenten, ¿no?, su mirada, ¿no?, a través de las redes sociales, de nuestro programa, y nos cuenten qué les pareció. Y también contamos con el aporte de otros profesionales, digamos. En un punto, esta actitud de que menciona Adriana, que me parece que es lo más natural y es una responsabilidad que tenemos nosotros profesionales, sobre todo los que nos dedicamos a esto, de hacer una crítica. La crítica no, está muy mal vista de por sí. Claro, por eso es lo que decía recién. Pero, claro, digamos, tenemos que participar todos de las discusiones, porque después es fácil hablar con el diario, claro, el lunes, viste, con las cosas ya sí, puestas, sí, instaladas, sí, sí. Pero la crítica tiene que arrancar desde el momento cero. Si uno, claro, se va enterando y puede hacer un aporte, digamos, todos tenemos que participar de eso, ¿no? Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, vuelvo. Sí, sí, seguro. Bien, estamos, ya nos confirmaron, así que va a haber intensos debates. Sí, sé que te... Bueno. Perdóname, sí, quería, sí, pasar un aviso. Quería también hablar algún día, me gustaría, sí, comentar lo de arquitectos de la comunidad. Sí. ¿Lo conoces al arquitecto, sí, Livingston? Sí, sí, sí, sí, sí. Que él trabaja con arquitectos, claro, de familia, arquitectos de la comunidad, que también es la misma mirada puesta en otro lugar. Así es. Y que es otra manera de ver la arquitectura. Es un hombre grande, otros, pero joven, ¿no? Re muy joven, ¿no? Impresionante. Impresionante. La juventud, okay, pasa por otro lado. Sí. Bien, gracias, Adriana.